todas hendidas de un chamamé, el pasado bien latente del indio bravo que fue. Pero su raza no ha muerto, y bajo el cielo argentino huellas dejó, y por cierto, su temple férreo y genuino. Transmite FM Tiempo. Rompen gestos de alegría. Rompen gestos de alegría todo el silencio campero. El silbido del boyero con las penumbras del día. La noche morena y fría pasa al tranquito y sin ruido. Despierta el monte dormido con la claridad del este, y hay un silbido celeste entre dos alas tendido. Como si fuera un cristiano, como si fuera un cristiano que entra a mover con su tropa. Su silbo reemplaza el opa que se ha dormido en los llanos. Largo invierno y verano le han dado la nota que arranca, y del monte a la barranca pasa volando el boyero, de traje barroso vero y con una vincha blanca. Nadie lo ha visto en todavía, nadie lo ha visto en todavía andar de gusto gritando. Al contrario, verlo andando transmite paz y armonía. Como otros pájaros cría una yunta de pichones, y al paso de los ciclones fue apretando entre sus alas tropel de hacienda baguala de lazos y redomones. Seguí silbando, boyero. Seguí silbando, boyero, que en tu acento sin frontera se divisan polvaderas de cansancios y troperos. Seguí alegrando el alero de los ranchos entristecidos, que en tu había nadie ha podido cambiar tu nota paisana, y has quedado cada mañana silbando tropas de olvido. FM Tiempo. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Para los que perdimos un ser querido, Dios quiera que esta canción nos acerque un poco a ellos y recordemos con alegría los momentos vividos. Esos buenos recuerdos que guardamos y que no mueran nunca. Solo mueren las cosas que olvidamos. Lo que se guarda en el corazón nunca muere, jamás muere. Visitas de noche en mi sueño, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no alcanzo a entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces te pienso en vos y miro las que me quede en este día suspendido en el aire de tu aroma, que la vida me huele a hoja seca y es más duro el invierno con tu ausencia. Llévame un solo instante a tu presencia, tu ausencia me duele intensidades, que no hubiera pensado que te fuera cuando tu vida en flor era una fiesta. vez que te extraño. Dicen que en el cielo pienso en vos y miro las estrellas. Más la cabellera. y pescador.